¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Viernes 12 de noviembre, otro programa más de Aguafuertes. Y aquí estamos compartiendo con mi compañero Víctor, ya que, bueno, nuestros otros dos compañeros, Mariano y Vanina, no han llegado todavía. Sí, tienen un compromiso por asumir esta noche, así que posiblemente no lleguen. Ah, mira vos. ¿Te estás enterando? La mirá bola que me das afuera. Y bueno, estamos acá en los estudios de FM Moreno arrancando un nuevo Aguafuerte, como decía bien Darío, pensando ya de cómo llegaremos a esta última parte del año, que ya nos queda poquitos programas. Sí, sabes que hoy es la primera vez que me dicen felicidades. Como que ya la gente se empieza a adelantar al tema de las fiestas, ¿viste? Ya te están diciendo felicidades por si no te veo. Pero falta un montón todavía. ¿Viste? Y bueno, y si entras a algunos supermercados y demás, ya ves los arbolitos, todas esas cosas, ¿viste? Ya como... A mí un poquito me molesta todo el tema de las fiestas y demás. Y bueno, y con tanta anticipación más todavía. Sí, ¿no? Falta un montón. Y antes tuvimos fechas para recordar antes de llegar la Navidad, si queremos. Así es, hace dos días fue mi cumpleaños, por ejemplo. Por supuesto, que estuvimos festejando ahí con amigos, compartiendo un poco de música, algo para beber y comer. Pero también fue el Día de la Tradición. Así es, el famoso Día de la Tradición. ¿Vos sabés por qué es el Día de la Tradición? ¿Tiene que algo que ver con Miguel Hernández? José. José Hernández, Miguel Hernández. Pepe Hernández. Con el Martín Fierro, que fue el día que nació o que murió, no, la verdad que no, que nació me parece, porque en el mismo mes fue que el 28 de noviembre sale el Martín Fierro. Así es, así que recordando esa fecha mucha gente, y también no esto de qué es la tradición, ¿no? Y me imaginaba yo. ¿Y qué te imaginabas? Porque si uno tiene en cuenta que fue a partir de la creación de José Hernández con el Martín Fierro, yo me imagino caballos cabezones, el gaucho tomando mate, tocando la guitarra. Vos te estás Molina Campos, te estás viendo cuadros. No, pero yo tengo un Martín Fierro ilustrado en casa y no es la característica de Molina Campos, pero también tiene eso del gaucho tocando la guitarra, tomando mate, peleándose. Y hoy en día, yendo a la guerra. Hoy en día, ¿cuál sería la tradición, no? ¿Qué es la tradición que estamos pasando a nuestros hijos o a las generaciones futuras? Nos vamos a quedar con este tema del gaucho, del caballo y del mate, o ya hay otro tipo de tradición que generaciones futuras tomarán. ¿Qué te parece? Yo creo que es parte, ¿no?, de la identidad del ser argentino, el gaucho, tocar la guitarra, hacerse unas milongas, una samba, una chacarera, pero también sabemos que hoy día la tradición se compone, y la identidad que vamos construyendo se compone de muchas cosas. Claro, esto de soy mezcla de baguala, internet y tango viejo. Tal cual, sí, tal cual. Entonces, vamos construyendo una nueva costumbre, me parece. No sé, ¿qué tenés por costumbre vos que no sea la conocida como tradicionalmente esto de tomar mate o tocar la guitarra, por ejemplo? ¿Qué cosas te gustan hacer tradicionalmente? Qué feo que suena a veces, ¿no? También. Ah, bueno, la tradición o lo que me gusta hacer, en realidad vamos a hablar de lo que me gusta hacer, es compartir tiempo con mi hijo, o sea, calidad de tiempo con el niño. Básicamente va por ahí. Y eso implica un montón de otras cosas, ¿no? Compartir un programa de televisión, compartir una película, compartir un mate, que también va, un partidito de fútbol, amargarnos viendo a River, bueno, y tantas otras cosas. ¿Cómo afuera nos quieren aportar? En mi caso, nos aportan niño o niña. En niño. Mi caso es niño. No, sí, no, la pregunta es si tuviste con una niña. Y seguramente sí. Compartiríamos con la niña otras cosas. Tal vez lo mismo. Un mate, mirar una peli, ver a River y amargarse también. En mi caso, Boca. Y amargarte también. Está bien. Pero la tradición se compone por las cuestiones nacionales, porque es otra cuestión que a mí me gustaría. El fútbol no es muy muy nacional, a partir de si es algo popular y masivo, ¿no? El fútbol, pero no es una... No, bueno, pero es algo que el pueblo, los pueblos adoptamos como propio, ¿no? Tanto el fútbol como otras cosas las adoptamos como propias. Los uruguayos adoptaron el dulce de leche y el tango como propios y son nuestros. Espero que no esté escuchando ningún uruguayo. Y si la está escuchando, reproches, reclamos. Todos acá. Darío Tardo, que vive en la calle. Y su teléfono es... No, seguro. Pero pareciera que la traición también, ¿no? Esto de decir, bueno, escuchar los Rolling Stones, yo qué sé, AC/DC. Esas bandas que vienen de allá. ¿Por qué no escuchar al Chaqueño? No, por favor, prefiero escuchar a AC/DC y bueno, y un poquito a los Rolling Stones. Pero la tradición que uno va construyendo, esta nueva identidad, se va componiendo por esas cosas también, ¿no? Será, o sea, yo, por ejemplo, bueno, en los carnavales de Humahuaca se escucha, por ejemplo, los Rolling Stones. Qué bueno. Sí, hay algunos lugares, hay algunas peñas donde están los Rolling dando vueltas. Pero bueno, no es lo que prima, ¿no? O sea, es un 3% de lo que... De un resto mucho más grande y más rico para nosotros. Igualmente la tradición se compone también de esto de la identidad latinoamericana, ¿no? Y de nuestras raíces ancestrales, que nos demos cuenta, ¿no? Están presentes hoy en sí, día. Están muy presentes y cada vez más, y eso está bueno empezar a ver qué pasa, a recorrer nuestro interior americano. Así es. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdo. Aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdo. ¡Achala y qué linda vida! Volver a andar a la distancia. Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba. Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba. Como brasita en el fuego, como cigarrito en chala. Y de soles y de luna solito me fui criando. Y de soles y de luna solito me fui criando. Bueno. Entre medio los cantores florecido dentro el alma. Primavera que llegaban en capullón flores blancas. ¡Otra! ¡Otra! ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos, y en el beso de mi madre subí a cabalgar mi sueño. En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno, quise volverme en la noche, sol, tucu, tucu y cigarra. Quise volverme en la noche, sol, tucu, tucu y cigarra. Un corazón de Vidal, la quise ser parche de caja. Para que alegre mis penas en días o noches largas, y de soles y de lunas solito me fui criando. Y de soles y de lunas solito me fui criando. Santiago, vuelvo a tu lado, quiero secar hoy mi llanto. Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango. ¿Qué es Aguafuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Alt. Un tipo de dibujo. Aguafuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Te podés comunicar con nosotros al 466-6559 y si no, a través de mensaje de texto al 15-6154-0359. Y tal vez nos podés ayudar a contestar esta pregunta que nos tiró Cecilia antes de irse, ¿no? Ajá, sí. Esto de si las empanadas de jamón y queso son tradición, son tradicionales. ¿Tradición de dónde y cuándo? Claro, no, bueno, estábamos hablando justamente del día de la tradición. ¿Tradición de quién? De por aquí, de por estos lares. Nosotros no supimos contestarle. Lo que sí le dijimos que, bueno, si es una fiesta con niños... Creo que esa tradición nació cuando abrieron las como casas de comida rápida. Ajá. Las roticerías, ahí nacieron. Ah, mira. Me parece. Bueno, y estás escuchando la voz de Sol. Hola, hola. A todas. ¿Cómo estás, Sol? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien. ¿Cómo volvieron? Estamos en eso todavía. creo que todavía no llegamos. ¿No? No, no. Sol, nos estás preguntando porque el fin de semana pasado, el 5, 6 y el 7, estuvimos en Córdoba, cerca de Capilla del Monte, en un encuentro sobre... reflexionando sobre el patriarcado. Era el encuentro y ella participó, al igual que Víctor y al igual que yo. Sí. Y Leos. Y Leo también. Y Leo también. Y yo, no. Maggie también, que se quedó. Se quedó una semana más. Sigue reflexionando. Sí, a full la reflexión. Sí, se escucha un gran eco. Sí. Desde afuera, desde afuera. Hola, Martín. Agradecemos a Martín López, nuestro operador técnico, como siempre, estando acá metiendo sus dedos en la consola. Bueno, sigamos con el tema del encuentro. ¿Querés contar un poquito, Sol, qué te pareció, qué fue el encuentro? Sí, entre todos y vale. Todas, porque ustedes también lo vivenciaron, ¿no? Sí, a mí sí. Me pareció un poco raro y me traje otras preguntas a mí, para mí, ¿no? Por ejemplo, le decía a Víctor en el micro cuando me estaba grabando que, por ejemplo, en el espacio de mujeres ya como que no me sentía, no me hallaba, ya como que pasé por esos espacios. Y muchas de las compañeras recién están como preguntándose un montón de cuestiones. Y me sentí rara. Y quise participar en el otro, que se generó un tallercito de otras sexualidades, donde pude expresar esto, ¿no? De que no me sentía como que las mujeres hablaban de hombre-mujer, sí, porque mi compañero, y que bla, bla, bla. Sí, está bueno, está re bien, pero las que no queremos tener un compañero, ¿dónde quedamos? Claro. O ni compañero ni compañera, digo, ¿no? Uh-huh. En este momento yo no tengo ganas de estar ni con hombre ni con mujer. ¿En qué lugar quedamos, digo, no? ¿A qué pertenecemos? Fue mi pregunta. Y bueno, eso, me sentí rara por eso. Es una pregunta que se te generó a partir del encuentro. Claro, ah, sí, sí, bueno. Sí. Porque entonces que dejo de ser una mujer. Digo, ¿no? Las que decidimos no estar con nadie y hacer nuestras vidas un poco anarquista, como me siento yo. Como que, no sé, me sentí rara en ese... Me surgió así la pregunta y me sentí rara, ¿viste? Me levanté y me fui. Me fui porque no... Bueno, está bueno porque en el espacio de varones que hubo el sábado, por ejemplo, vino una chica que, bueno, ella se sentía más chico que chica y quería participar del espacio de varones, que a la vez a todos los varones que estábamos en el encuentro nos inquietó, nos movilizó también el pensar de otra forma, ¿no? De esta forma que la mayoría no lo teníamos dentro de nuestro bagaje de rótulos, por llamarlo de alguna manera, claro. ¿No? Sí, por ahí cabe destacar y contarle a la gente que está escuchando que el encuentro tuvo distintas actividades, distintos talleres, donde hubo talleres de reciclado, hubo talleres de sensibilización, hubo talleres de lenguaje. También tuvimos los espacios los varones, también tuvieron los espacios las mujeres, hubo el taller de otros géneros y otros talleres más para poder ir, que la gente se encuentre en la ubicación del encuentro. Sí, además terminamos con un encuentro mixto, ¿no? Claro, poniendo en común y tratando de compartir lo que habíamos trabajado en los diferentes espacios. Sí, a mí un poco no participé de la primera dinámica, creo que participaron todas y todos. Esta de sentir el patriarcado en el cuerpo, no sé si ustedes participaron, que decían poner un pañuelo en los ojos. Yo participé. Sí, yo lo miré afuera y me re llegó, te digo, No estuve en la dinámica, pero afuera te digo que me movilizó un montón. Sí, adentro fue también. También fue, creo que hubo muchos corrimientos de posturas iniciales que eran bastante rígidas, aunque con un discurso muy libertario, pero había posturas rígidas y a través de este taller de sensibilización, hubo muchos que nos pudimos correr de este lugar estático que teníamos. Y vi a muchos y muchas también que se movilizaron y lloraron bastante, y eso está re bueno también, como correrse de ese lugar de fuerte. Una de las chicas que me parece que fue la que fue al grupo de varones, que después vino al de otras sexualidades, ella dijo, yo me puse a llorar y no podía creer, dice, porque como que se había puesto también tanto esto del rol del hombre, que como que el hombre no llora, siendo una mujer, ¿no? Y dice, yo me puse a llorar tanto, dice, que me extrañó a mí misma, dice. Ella se decía ella misma, ¿no? Estuvo bueno. Sí, también me parece que hubo mucha gente con la que estuvimos charlando ya a la vuelta del encuentro, que le gustó el encuentro, pero también esto de los espacios de hombres, de mujeres, de otras sexualidades, que haciendo una reflexión, ¿sí?, final, decían, bueno, por ahí va a haber que construir los momentos también para encontrarnos y romper con esas barreras, romper con las formas de relacionarnos que tenemos a partir de lo que cada uno va construyendo en esos espacios, ¿no? Tanto en el de hombre como en el de mujeres. Y esto me parece que es bastante interesante como para empezar a verlo. Sí, igual tengamos en cuenta que las mujeres tienen muchos años de trabajo encima, muchos... No todas, No, bueno, pero a través de los encuentros de mujeres, obviamente que no todas, pero que hay un espacio de mujer que hace más de 25 años que se viene sosteniendo. Sí. Y que, bueno, por ahí los varones, como que recién empezamos también a transitar un camino de autodescubrimiento, de desaprender un montón de cosas, de darnos cuenta que somos victimarios, pero a la vez víctimas también, de un sistema que nos oprime a todos y a todas. Y bueno, es un camino a recorrer, me parece. Sí, también se cuestionó esto, ¿por qué el espacio de varones? ¿Por qué el espacio de mujeres? Y las respuestas siempre eran las mismas, es que ustedes recién ahora están, como vos dijiste recién, están recién empezando un camino que es bastante largo, que está bueno que lo empiecen. Y hablaron como temas de micromachismo, ¿no? Algo así. ¿Puede ser? Lamentablemente por tiempo no llegamos a las cuestiones de micromachismo. Sí lo estamos trabajando en los encuentros de varones que hacemos cada 15 días en el Tranfo. Claro, y ponerle la chica esta que quería participar de ese espacio, no puede replantearse el micromachismo. Tiene otra construcción, ¿no? Claro. Después lo que ella decidió con su sexualidad es otra cuestión. Así es. ¿Les parece que escuchemos un temita y después continuamos con esta linda charla? ¿Cómo no? Vamos a un tema, operador. Lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla

uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas por FM Moreno, estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Aguas fuertes. Nos gusta. Y no es solo rock and roll. ...4666-559... nuestra línea directa para comunicarte con Aguas Fuertes, o 1561-540359... es nuestra otra vía de comunicación. También nos podés encontrar en Facebook, ahí pones Aguas Fuertes, nos mandás un mensajito de solicitud de amistad o de contacto, como más prefiero yo, y nos seguimos mutuamente. También nos podés escuchar a través de la web, que es www.fmmoreno.com.ar. Ahí tenés la página de inicio, entrás al blog y ponés escuchá en vivo. Y si querés escucharnos desde Afganistán, lo podés hacer. Mirá vos. Uy, qué bueno. ¿Pakistán también? También. Siempre y cuando tengan internet allá, ¿no? Claro, estaba pensando en eso yo también. Los prejuicios. ¿Tendrán en Pakistán internet? Lo mismo armas se preguntarán tienen. De nosotros. Deben tener armas, plata. Cristian dice que tienen plata. El que tiene plata sí. Claro, tiene, igual que acá, obviamente. El que tiene plata tiene el que. Yo no tengo internet. Porque en Pakistán van a tener. Yo tengo mucha plata, pero no tengo internet. ¿Eh? Porque bueno. Ella elige no tener internet. Porque soy anarquista, pero tengo mucha plata. Está bien. Contradicciones de la vida. Bueno, ¿qué es el patriarcado, Darío? Voy a tratar de leerlo, este papelito que tengo acá en la mano, sin que la lengua se me trabe. Dice así: en términos generales, el patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales, sexo-políticas, basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero, instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva y con la complicidad de otros y otras oprimen a otras y otros seres también en forma individual y colectiva. Todo eso. Y más, pero lo voy a dejar acá porque veo que mi lengua no responde mucho más. Está bien. Está bueno. Yo quería, recordando un poco uno de los talleres hay algo que me pareció bastante significativo, que fue la construcción de este patriarcado, ¿no? A través de una actividad de relajación tan sencilla como fue hacer un arrojarnos al piso, conectarnos con nuestro ser interior y en el grupo de varones, en el grupo de varones, mirá qué bueno. Donde estuvimos viajando hacia el pasado y reencontrándonos con ese niño. Y me pareció muy gráfico esto, lo del patriarcado en ese momento. ¿Por qué? La lectura que iba compartiendo el coordinador, que era Fernando de Chaya, describía muy sencillamente cómo a través de los años, desde que nacemos hasta la adolescencia, íbamos perdiendo todo aquel contacto humano que nos hacía feliz con el otro, ¿no? Por ejemplo, el jugar. El acariciarse, el besarse, Sí, esto de que no había diferencia en una época de la infancia entre hombre y mujer, ¿no? Que jugábamos todos juntos. Así ¿Cómo, es. ¿Cómo sería eso? Que llega un momento que a los varones le empiezan a decir que no tienen que jugar con las nenas, sí. Que los varones tienen que jugar con soldaditos o autitos. Y o a la pelota y eso. Con muñeca y claro, los chicos claro. Con la pelota. Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Pero eso creo que es desde que nacemos, ¿eh? Claro, pero hasta determinada edad esa separación no se da. Dos, tres años. Yo creo que no, ahora hago un retroceso cuando nació mi hijo, que por ahí yo veía es que apenas ya caminan lo gatean, ya no, los nenes van para allá o no tenés que jugar con, por ejemplo, agarra una muñeca a un nene que tiene meses o años que gatea, deja eso que es de nena, no, que sos un puto. ¿Entendés? Sí, sí. Por eso digo, como que no hay un límite. Sí, no, y bueno, justamente lo que se trataba era ver cómo era el proceso, ¿no? Hasta claro. Llegar a la adolescencia donde ya no podías seguir jugando a lo que jugabas antes y tenías que tener responsabilidades. Claro, y antes, en el trabajo. Antes, a los 5 o 6 años, te empiezan a instaurar la competencia entre varones mismos. O sea, ya no solamente que no podés tener amigas, sino que tus amigos pasan a ser... algo que vos tenés que vencer. Claro, a competir y... para ganarlo. Entonces, ¿quién es el más fuerte? ¿Quién es el más macho? Todo el tiempo así. Entonces, también... ¿Quién hace pis más lejos? ¿No? ¿Quién come más lejos? Claro, y a medida que esto va pasando, que estas cosas se van van aumentando y va profundizándose, sí. Es como que, por lo menos en el varón, tiende a salirse de su propio centro directamente. ¿Cómo sería eso? ¿Qué centro sería? Y mira, o sea, en esto que cuando, en esta relación de, sí, que pase por acá. Perdón, voy a hacer ruidos, perdóname por la distracción. ¿Cómo decías, Darío? No sé, me olvidé. El centro, que se van corriendo de una ubicación. Porque hay una fragmentación, o sea, si a mí me nace, si a todos nos nace jugar entre todos y todas, sí. Cuando a mí me separan de ese lugar, de esa querencia, de ese querer, me están alejando un poco más de mí. Y cuando yo... Te reprimen. Obviamente. Claro. Obviamente, es una represión. Lo mismo que otra de las cuestiones que salían fue el tema de la agresividad. O sea, en los niños hay una agresividad marcada que es muy sana, pero de tanta represión a esa agresividad y una represión muy violenta, esa agresividad se tapa y cuando uno va creciendo se transforma en violencia. O sea, hay un paso de agresividad sana y normal y común no, a pero una no, violencia. No, pero no puedo imaginármelo cómo sería una reacción, ¿cómo dijiste? Agresiva. Agresiva, sana. Una potencia, ponele, o sea, Estados Unidos. Una potencia sana, claro. No, bueno, sana. Che, no, eso. Rusia entonces. ¿No? Y si para vos es sana, bueno, son cuestiones de... Claro, depende de quién lo mire. Claro. Si vos lo mirás por ahí. ¿Y cómo sería la agresividad en una niña? No sé, porque niña no he sido, pero sí sé lo que me ha pasado a mí. Y que lo puedo ver mucho más claro eso, claro. O sea, como una libertad de expresión más que nada. Con determinada por ahí, potencia que naturalmente tiene el varón, por llamarlo de esta manera, así. Y que en realidad lo tenemos todos y todas. Claro, eso no lo sé, por eso, desde ahí que uno no, ahí se me complica poder hablar de todas, porque puedo hablar de todos porque es algo que uno ha pasado. Claro. Y que, bueno, se puede teorizar desde ahí que muchos varones nos hemos encontrado sintiendo esto. Por ese lado. Y esa agresividad reprimida por los padres y en forma violenta y por la sociedad. Es una violencia que se contiene y que si no se canaliza cuando uno es adulto de forma sana, se terminan en diferentes cuestiones que hoy en día estamos viendo. Claro. Sí, por ahí también esto de destacar, destacar es remarcar, ¿no? Esto de cómo se da la construcción en el hombre y en la mujer, que se da totalmente distinta. Por eso Darío dice, no puedo decir porque me han educado como un varoncito, como un niño. Claro. Justamente esto, ¿no? Que las construcciones sociales, tanto para el hombre como para la mujer, son distintas. Y una de las cosas que por ahí marcábamos en el taller es que las diferencias no eran tantas al después hacer un intercambio de roles. Que tanto esas construcciones sociales podrían corresponder al hombre como a la mujer. Sí, el sentir desde la construcción que se va haciendo del género sería distinto. Claro, en realidad lo que nos diferenciaba de por sí y como lo más excluyente era la genitalidad. O sea, lo que uno claro. podía encontrar como una diferencia. Y que lo demás era una construcción social claro. y cultural. Sí, sí. O sea, todo el resto que se pone a la mujer o que se le pone al hombre es una construcción social y cultural. Que o a veces sea, cuesta correrse de esos lugares que construye la sociedad, ¿no? Y así es. Así estamos en realidad, ¿no? Con estas construcciones que nos hay una barrera entre hombre por acá, barrera y mujer por allá. Claro. Pero digo, ¿de qué lugar y qué lugar, no? Porque el hombre como fuerte, macho, potencial, sí, sí. bla bla bla, y la mujer débil, pobre, ¿no? Sumisa, sí. Sumisa. Que se callan. Bueno, yo en mi caso personal puedo apreciar como un poco el rol del hombre, porque yo crecí en una familia donde no estaba mi papá y hacíamos cosas como naturales, no sé, tenía que cortar el pasto, o no sé, ¿entendés? Como que vos decías que no podías como pensarte en el lugar de la mujer, como para decir lo que estabas planteando recién. Puedo suponer, pero claro, no me ha pasado por las tripas, no me ha pasado, claro. entonces se me complica poder hablarlo. Puedo teorizar tranquilamente, pero claro. sería nada más que una teorización. Sí. Hablando desde mí y desde mis compañeros y lo que fuimos también trabajando y compartiendo, que hay lugares muy comunes, bueno, hay cosas que uno lo pasó por las tripas, que las sintió en el cuerpo y que eso, bueno, se puede hablar, puedo sí. hablarlo. Y de eso sí me gusta hablar, del otro no se me escapa. Sí. Se me escapa y sí podemos teorizar un montón, pero por eso por ahí vos también por ahí podemos compartir. Y claro, bueno. sí, sí. Y pregunta, ¿no? Para sí. ambos. no estamos haciendo un reportaje a los dos. Sí, no, es entre todos, ¿sí? Esto. Antes les voy a decir que las líneas de comunicación son 466-6559. Nos podés llamar ahí. Te va a atender Cristian o Martín. O Neida, que también está ahí afuera. Que nos puede dar una mano. Que la vamos a invitar en un rato que pase al estudio a charlar con nosotros. O mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Y ahí va la pregunta. Que venga nomás. No, pensar en esto una vez transcurrido el encuentro, cómo se sintieron, qué cosas se pudieron llevar, ¿no? De poder encontrarse con mucha gente a discutir cosas tan interesantes como las que fueron contando en este momento. Yo me traje ganas de volverme. Sí, dejar toda esta cosa que hay acá en Buenos Aires, tan contaminante. Y bueno, definirme anarcofeminista. Definirme más feminista que nunca. Mira qué bueno. No, yo traje un montón de preguntas. Preguntas que no las puedo formular en forma consciente. Razonable, ¿no? O sea, no preguntas que no tienen tenés palabras. Como ideas así dando vueltas. Sí, sí, sí. sí. Y otras certezas, o sea, con algo que uno ya lo masticaba, lo iba sintiendo y que, bueno, se fueron confirmando. Como por ejemplo esto, qué bueno que es encontrarse entre varones y poder compartir desde la humildad y la sinceridad debilidades, fortalezas, proyectos, forma de ver el mundo, no sé, un montón de cuestiones que me parece muy interesante y que por ahí tal vez con muchos amigos no le he podido compartir, o las veces es más, a muchos amigos que le he planteado este tema me han dejado de hablar. ¿En serio? Entonces no eran tan amigos. Y bueno, no, pero yo qué sé, ya va a durar, cada uno tiene su tiempo, sí. Claro. Amigos desde otro lado, claro, el lugar sí. de donde comparten sí. amigos para cosas ir a también. Jugar, para ver el fútbol. ¿Les parece que dejemos el tema un ratito y sí. volvamos más tarde con esto? Dale. Antes vamos a escuchar un poco de música. Apriétele, Martín. de tantas cosas, ¿cómo sería el tiempo? ¿Cómo sería este sentimiento de verdad y de sueño eterno? Se nos va la cabeza con tanta mentira perversa, cuánta gente soberbia que se le va la vida, el engaño sin sentir el grito de su tierra. Hay que saber mirar esta realidad mentirosa. Vivimos de respuestas y siempre olvidamos las preguntas. Vivimos de respuestas y siempre olvidamos las preguntas. Hay que saber mirar esta realidad mentirosa. Vivimos de respuestas y siempre olvidamos las preguntas. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas fuertes, aguas fuertes. Porque en la calle nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos. Te agrando un poco la letra, sí. Porque estamos a punto de hacer agenda. No sé qué querés que te agrande así todo esto. No ¿hasta sé, cuándo? Visto, no sé, visto. Ahí, mira, ahí tenés que ver. Ahí tengo que ver, pero vos imagínate que estoy de costado. Tenemos una la pantalla compu más grande encima, pantalla, que la, ¿viste? Sí, sí, me gustó mucho. Bueno, arrancamos con la agenda. Dale. Tenemos acá unas charlas abiertas, debate, derechos vulnerados de las mujeres. Una charla el 13 de noviembre, mujeres en situación de violencia. Ajá. El 20 de noviembre, trata y tráfico de mujeres y niños y niñas. Y el 27 de noviembre, aborto y estrategias dentro de la clandestinidad. Upa. Sí. Esto, qué temas, ¿eh? Sí, unos muchos temas. Quiero saber bien dónde se hace esto. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Dónde se hace, Sol? ¿Dónde se hace? Acá, los talleres se realizan en el Zoom de Ate Moreno, Piovano 3165, entre Camili y Rivadavia, a 3 cuadras de la estación de Moreno, Lado Norte. A las 7. Y comienza a las 7 de la tarde, 19 horas. ¿Sí? Repito, para que 13 de noviembre, mujeres en situación de violencia, 20 de noviembre, trata y tráfico de mujeres y niños y niñas, y 27 de noviembre, aborto y estrategias dentro de la clandestinidad. Organiza Mujeres al Pie del Cañón y Movimiento Sur Universitarios. Ahí está. Mañana, si tenés ganas de salir un rato a ver una banda, podés encontrarte en La Morena Bar, Alcorta y Buchar. acá nomás, Moreno, a pasitos de la estación, ajá, va a estar tocando De Abril, más Asesinato en Masa, más Myplow, más Feria, más Expo de Fotos. Che, que ¿sí? bien que toca Feria, ¿eh? Toca. Va a haber de todo, va a ser una fecha bastante completa, va a tener una entrada de 5 pesos, la dirección de Morena es Alcorta y Uchar. Y ahí bueno, vas a ver Abril, Asesinando en Masa y Myplow. Bueno, el sábado a las 22 horas tenemos la fiesta repodrida. Ajá. La purga se estará presentando junto a la Chirigota en Be Free. Habrá más bandas invitadas. Esto es en Colectora y Graham Bell. Sábado a las 22 horas, repito. Ahí está. También va a haber otra fecha más para mañana, déjame que la busque. Ahí está. Del Goyete va a estar tocando a partir de las 23 horas en Resto Bar Clásico, acceso oeste 3500, entre Graham Bell y Puente Ñeco. Va a haber bandas amigas, según los chicos del Goyete. Entradas anticipadas en Halloween. Esto es Ceballos 60, casi esquina Melo, en Moreno. Los esperamos, dice. No sé, bien, ¿este bien querías ver? Sí, eso quería ese ver. ¿Para qué te lo van a dar un poquitito, por favor? Ahí está. Va a estar la Varieté América Libre La Pochoclera, desde sus raíces, con un bono contribución de 10 pesos. Ajá. Ajá. Y esto es con entrada anticipada, y en la puerta va a estar 15. Niños, entrada libre y gratuita. Lo que no sabemos bien es qué es lo que tiene la Varieté. Ahora después lo vamos a averiguar para poder pasarlo, ¿no? Así es. También va a haber un encuentro cultural en el Transformador. Esto es Caseros al 200 en Aedo. Va a ser mañana a partir de las 21. La entrada es libre y la salida es a la gorra. La dirección, como ya les dije, es Caseros 200. Ahí a 2 cuadras de la estación de Aedo, donde se están juntando los muchachos a discutir sobre masculinidad y todas esas cuestiones, sí, ¿no? Darío, que vos estás yendo. Masculinidad. Yo voy a tratar de ir la próxima. Domingo 21, a partir de las 14, quien quiera acercarse está invitado. Así es. Y bueno, decíamos que mañana en el Transformador va a haber un encuentro cultural donde va a haber bandas de sicuris de la costa y dúo Lubis Camain, ¿no? Así que se pueden acercar ahí en el Transformador. Para que te busque una fecha más, porque esta es larga, así que la vamos a dejar pasar. Mira, acá tenés una hermosa fecha. Una hermosa fecha. ¿Qué dice? El sábado 13 a las 15 horas, en la Plaza de la Reja, frente a la estación, tocará Sin Sol y más bandas. Uy, qué lástima, no voy a poder estar, ¿eh? Me hubiese gustado ir. Ay, lindo, lindo para poder activar, ¿no? En la Reja, que pareciera que quedara tan lejos. No. De todo y sí, además pareciera bueno que no hubiese gente viviendo, porque en realidad no hubiese jóvenes y no hubiese movida cultural y artística para compartir en la Reja. Así es, así que mañana los que quieren ir a ver Sin Sol ahí en la plaza, yo me quedé pensando cuando estaba viendo la fecha en la Plaza de la Reja, que es el triangulito ahí que está sobre del lado norte de... Y yo no conozco otra, pero... Porque no, yo me imaginaba, del otro lado no hay plaza. No, no hay plaza. No hay plaza, sí, ahí está. También otra fecha para contarles, mañana no, el domingo, en Clásico Resto Bar, ¿sí? Esto es Acceso Oeste 3500 entre el Jambel y Ñeco, que recién lo nombramos, que iba a estar tocando el Goyete. Bueno, el domingo a las 21 va a estar tocando Pobres Diablos y Punto de Partida. Y estarán grabando un DVD los chicos ahí en vivo con esta fecha. Así que se pueden acercar todos los que quieran a ver a Pobres Diablos y Punto de Partida y participar de este evento dividesco. Sí. ¿No? ¿Te parece? Lo podemos llamar de alguna manera, ¿sí? Lleven sus cuernitos. Así es. Me están haciendo seña afuera. Pará que vamos a tirar una fecha más de esta noche. ¿Te parece? ¿Qué fecha más? El acá viernes 12 a las 0 horas en Be Free, Colectora Gaona, Acceso Oeste. Ellos toca. Ahí ellos. Va, toca ellos. Ahí va. Fue el negro Javier, se fue para allá a tocar con los chicos de ellos. Entrada 5 pesos. Qué bueno. Por ahí nos podemos dar una vuelta después, ¿no? Capaz nos hacemos una corridita y vemos a los chicos de ellos. También esta noche toca, se armó, pero eso es más lejos, más allá lejos por Aedo. Y está anunciado a las 10, además, ¿no? Sí, no, no, horas. No, igual yo ya me estuve comunicando vía Facebook con los chicos, me dijeron que llegábamos y íbamos y queríamos ir. Martín, ¿tenés Sin Sol ya que anunciamos la fecha de Sin Sol ahí? Yo, sí, dale, búscalo ahí, te lo puse en una carpeta mientras... les recordamos la fecha de Sin Sol, ya, ¿te parece? Dale. Dale, es el sábado 13 a las 15 horas en la Plaza de la Reja, ahí cito frente a la estación. Ahí, en tu barrio. En mi barrio, no, sí, barrio. Bueno, en mi barrio adoptivo. En realidad, bueno, tantos barrios adoptivos tiene uno. Y sí, ha pasado por tantos lugares. Vamos a escuchar Sin Sol entonces. Insistimos, 4666559 es nuestra vía de comunicación directa con los estudios de FM Moreno y 15615403 es nuestro mensaje de texto. Como se comunicó Claudia que dice, pero che,

y vas buscando tu paraíso. Compadéceme, si no, te maldigo. En algunos círculos literarios se profesa la idea de que todos transitamos el camino que va desde el poeta maldito hasta el de escritores mansitos. Si no conociéramos la historia y el presente de muchos escritores, tal vez le daríamos cierto crédito a esta especie de ayornamiento artístico, donde la oscuridad pareciera ser solamente trampolín hacia cierto tipo de difusa luz, y en donde la muerte no es algo que nos sucede todos los días. Ubicarnos en la Francia del siglo XIX es trasladarnos hacia el centro social más activo y a la cultura dominante de Europa. Es en ese contexto donde surge la figura de Charles Baudelaire, poeta y crítico francés, nacido en París en abril de 1821 y muerto, luego de una larga agonía, en agosto de 1867. Este escritor, al cual el gobierno francés acusó de atentar contra la moral pública inmediatamente después de editar su libro de recopilación de poemas llamados Las Flores del Mal, tuvo una infancia y adolescencia infeliz, pues su padre murió cuando tenía solo 6 años, y su madre volvió a casarse con un hombre al que él odiaba. Estos, luego, decididos a que abandonara su carrera literaria, lo enviaron a la India en 1841. Pero abandonó el barco y regresó a París en 1842, más dispuesto que nunca a dedicarse a la literatura. Y no le fue para nada mal. Charles Baudelaire es considerado hoy como uno de los mayores poetas de la literatura francesa. Su originalidad, que causaba tanto asombro como malestar, lo hace merecedor de un lugar al margen de las escuelas literarias dominantes en su época, y de este pequeño espacio, en Aguas Fuertes, denominado Escuchá. El sol se ha cubierto con un crespón. Como él, oh luna de mi vida, arrópate con sombras. Duerme o humea tu gusto. Se muda, se sombría, y húndete por entero en el abismo del tedio. Te amo así. Sin embargo, si hoy quieres, como un astro eclipsado que sale de la penumbra, pavonearte en los lugares que la locura encumbra, está bien, encantador puñal surgido de tu vaina. Enciende tu pupila con la llama de los candelabros, enciende el deseo en la mirada de los rústicos. Todo lo tuyo me agrada, mórbido o petulante. Sé lo que quieras, noche negra, roja aurora. No hay una fibra en todo mi cuerpo tembloroso que no grite. Oh, mi querido Belcebú, yo te adoro. De todas las naciones, a mi país y a su corte de asesinos, cobardes, estupradores y ladrones. Vamos a celebrar la estupidez del pueblo, la policía y la televisión. Vamos a celebrar nuestro gobierno y nuestro estado que no es nación. Celebrar las juventudes y la escuela, las crianzas muertas. Celebremos nuestra desunión. Vamos a celebrar héroes y talentos, Persepolis y Hades. Vamos a celebrar nuestra tristeza, conmemorando nuestras vanidades. Nos conmemoremos como idiotas, cada febrero y feriado. Todos los calles, los muertos por falta de hospitales. Vamos a celebrar nuestra justicia, la ganancia y la difamación. Vamos a celebrar los preconceptos y el voto de los analfabetos. Conmemorar el agua sucia y todos los impuestos, quemadas, mentiras y secuestros. Nuestro castillo de cartas marcadas, el trabajo esclavo, el pequeño universo. Toda hipocresía y toda afectación, todo robo y toda indiferencia. Vamos a celebrar las epidemias y a luchar festejando el campeón. Vamos a celebrar el hambre, no tener a quien oír y nadie quien amar. Seguir alimentando las maldades. Vamos a gastar un corazón. Vamos a celebrar nuestra bandera, nuestro pasado de absurdos gloriosos. Todo lo gratuito y feo, todo lo que es normal. Vamos a cantar juntos el himno nacional, la lágrima verdadera. Vamos a celebrar nuestra nostalgia, conmemorando nuestra soledad. Dejar la envidia, la intolerancia y la incomprensión. Vamos, festejemos la violencia y olvidemos a nuestra gente que trabajó honestamente la vida entera y ya no tiene más derecho a nada. Vamos, celebremos la aberración de toda nuestra falta de conciencia, nuestro desprecio por educación. Vamos, celebremos el horror de todo esto con fiesta, velorio, cajón. Está todo muerto y enterrado ahora ya. Que también podemos celebrar la estupidez de quien cantó esta canción. Ven, mi corazón está con prisa. Si la esperanza está dispersa, es la verdad que me libera. Basta de maldad y de ilusión. Ven, puerta abierta, va llegando la primavera, nuestro futuro comienza. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Seguimos en Aguas Fuertes, 466-6559 es nuestra vía de comunicación y 15-6154-0359 es la vía por mensaje de texto o Facebook buscándonos en Agua Fuertes. Sí, y estamos comunicados con Nina Ferrari, integrante del grupo La Mala Madre, y que están presentando una obra que se llama Picado Grueso en Morón. ¿No, Nina? Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te habla Darío y está Víctor acá acompañando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Contanos, Nina, de ¿cuándo están presentando la obra ahora en Morón? Mirá, estamos mañana 13, ajá, a las 9:30 en el Discépolo, el Cultural Discépolo, que es un teatro que queda en la casa de Casullo, ahí a una cuadra de la plaza de Morón. Mira. ¿Y en Moreno, Nina, cuándo se presentan? Nos presentamos el 20, o sea, una semana después, el sábado que viene, también 9:30, en el Teatro Terra Firme, en Paso del Rey. Para los que no conocen, nunca los pudo ver, ¿de qué se trata esta obra, Picado Grueso? Mira, es la historia de una familia, que es una empresa familiar, tiene una empresa de chacinados y embutidos, y bueno, está situada en los años 90, y bueno, como aparentemente es una familia que funciona, y cómo empieza a develarse las cuestiones, ciertos problemas, y cómo afrontar los cambios y la crisis, y cómo ayornarse a los tiempos modernos, y bueno, y básicamente es esa la historia, digamos, el relato. Después está atravesada por otros lenguajes, como que cosas que no necesariamente hay que solamente entender como una historia. ¿Cómo surge la idea de Picado Grueso? La idea fue del grupo ponerse a investigar y a entrenar, y ahí, a partir de improvisaciones, fueron surgiendo los personajes, después de los personajes las situaciones, y después, bueno, se escribió el texto a partir de todo lo que se improvisó. O sea, no se partió de un texto previo, sino que de todo lo que improvisamos se escribió después el texto. ¿Todos los integrantes del grupo La Mala Madre son de Moreno? Y hay algunos que son de Luján. De Luján también. Sí. Mira. perdón, justo me agarró la tos. ¿Va a haber una entrada? ¿Van a hacer a la gorra? ¿Cómo es el tema? Es una entrada de 20 pesos, una entrada general de 20 pesos. Ajá. ¿Y el espacio del teatro cómo es allá en Morón? Como para ir conociéndolo, para que la gente se imagine. ¿Es distinto o es parecido al de Terra Firme? No, también la obra tiene esta particularidad de que nos tenemos que ir a la sala, digamos. Esta sala de la que estamos mañana en Morón es una sala que justo tiene como dos puertas y una ventana puerta al costado, entonces como que adaptamos todo el lugar a esas aberturas que tiene la sala. Pero por ejemplo, en Terra Firme nosotros tenemos que montar toda nuestra escenografía, que está hecha de caños y plástico. Sí. ¿Y buscan intervención con el público? No. No se trabaja interpelando al público, digamos. Todo el tiempo se lo tiene en cuenta, digamos, como que se establece una comunicación, pero el público, digamos, no participa ni se lo mira al público. Nina, aparte de Picado Grueso, ¿vos estás participando en otras obras? Yo tengo un espectáculo con otra compañera del grupo, es un espectáculo de humor cortito que se llama La Niña Cantora y el Arte. ¿Lo están presentando en algún lugar actualmente? No, actualmente no. Por ahora, hasta hace poquito estuvimos en Varietés y ahora estamos buscando a ver si conseguimos alguna fecha antes de fin de año. Mirá. Para poder presentarlo antes de que se termine el año, porque en noviembre cumplimos un año de estrenado el espectáculo, así que queríamos celebrar. Bueno, Nina, te agradezco la comunicación. ¿Nos podés repetir, cuándo se van a estar presentando con Picado Grueso? Sí, mañana 13 a las 21:30 en el Teatro Discépolo de Morón, y el sábado que viene, que es 20, también 21:30 en la Sala Terra Firme de Paso del Rey. En los dos el precio es 20 pesos. Gracias. Bueno, Nina, te agradecemos la comunicación. Espero que le vaya muy bien. Así que cuando estén en Terra Firme los vamos a ir a visitar. Bueno, muchas gracias. Nos esperamos. Hasta luego. Hasta luego.

yo me voy a morir joven y es una injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No, no es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No, no es nada más, nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Es un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote. Jaime Andrés Rosa Alejandro, de padre francés y madre uruguaya, nace en el barrio sur de Montevideo el 12 de noviembre de 1953. Hacia fines de los años 60, inicia su actividad como músico profesional, actuando en obras de teatro y grupos de rock y música nacional. Amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo. En 1975 integra por un breve lapso el grupo Canciones para no dormir la siesta y posteriormente viaja a Europa radicándose en París, donde trabaja como músico en teatros, bares, sesiones de grabación. Allí grabó sus primeros 4 temas, luego incluidos en el LD Candombé del 31, que terminó de grabar en Uruguay en 1977 para el sello independiente Ayuí. En 1982 se edita la primera recopilación del artista. La versión argentina se llamó Jaime Ross 1982 y la versión uruguaya Al Ángulo 1983. En 1985, junto al canario Luna en voces, se graba uno de los temas clásicos del carnaval de Uruguay, Brins por Pierrot, el cual le da nombre al CD. En el 2007 inicia una gira, la cual tiene su punto más alto en los conciertos de los días 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio en el Teatro Solís. Ross ha cantado temas del músico, publicista y letrista uruguayo Raúl Tintabrava Castro y ha musicalizado Adiós Juventud, Que el letrista no se olvide, Cuando juega Uruguay y De la Canilla, entre otros. Compuso también la música de la despedida del gran Tuqueleque, Retirada Murguera, que forma parte de la obra teatral El regreso del gran Tuleque. Perdón, no era Tuleque, sino Tuleque, de Mauricio Ronsekov. Su música funciona rock, candombé, milonga, tango y murga, interpretando el sonido de Montevideo. Los tambores que recorren el barrio sur, lo que transmite la radio, la música de los tablados del carnaval, los Beatles y el rock, han sido algunas de las influencias que asimiló para luego plasmar una música con personalidad y sello propio. A 57 años del día de su nacimiento, en Aguas Fuertes recordamos a Jaime Ross haciendo Colombina. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera,

www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Cuatro, seis, no tantos cuatro, uno solo, uno solo, 4, 6, 6, 6, 5, 5, 9. ¿Te acuerdas cuando no existía el 4 allá hace muchos años atrás? Sí, como que nos agregaron un 4 y nos agregaron un 0 y nos cagaron la vida a todos. Como el capítulo de los Simpsons, ¿no se acuerdan? Nos separamos en dos. En dos ciudades. 4666559 es nuestra vía de comunicación para aquellos que se la han olvidado y no nos pueden llamar. Las líneas están libres, así que pueden hacerlo. Y para aquellas también. Y para aquellas también. Y 15615403 59 es la otra vía de comunicación, mensaje de texto. Agradecemos a Neida Luz Rodríguez, que estuvo acá hace un ratito haciendo la sección musical. Muy linda. Sí, muy linda, y que se quejaba que la mandamos como kamikaze sin que antes haya podido leer previamente lo que tenía que leer en el aire. Tiene razón, sí, que la hemos... Pero bueno, igualmente se vio muy linda. Sí, ahí. Muy linda la voz que tiene, es muy linda. Y muy lindo Jaime Ross, la verdad que Colombina es un tema interminable. Eran temas que no los conocía ninguno de los dos, me asombraron mucho. No era para la sorpresa, no era justamente para la sorpresa, pero sí temas interminables, ¿o no? Sobre todo Colombina, ¿no? Que a mí me encanta mucho escucharlo, no me canso de escucharlo. A ver, si vos me decís son temas eternos, yo te digo, sí, son temas eternos. Pero cuando decís temas interminables, a mí lo interminable es cuando algo se me hace muy largo, tedioso. Y que no termina. No termina más. Está bien. ¿Y cómo continuamos? No, quedamos un poquito en ver esto por ahí, algunos oyentes que estuvieron comunicándose, con esto de lo tedioso, ¿no? Digo lo tedioso, perdón, me quedó la palabra anterior. Con las cosas más allá del encuentro del fin de semana pasado en el cual participamos, que hubo anécdotas, es verdad. Algunas interesantes, simpáticas, no sé si vos querés, alguien quiere contar alguna. Sol, ¿tenés alguna para contar? Sí, pero no sé si lo puedo contar. Todo en vivo. Me flasheé con uno que se bañaba desnudo. Hubo una escena media rara que no la pude contar, la conté ya, pero sí, es todo. ¿Por qué no la puedes contar al aire? Porque es inimaginable. Mira, yo te cuento mi experiencia, a ver si nadie, no es tan inimaginable. Cuando fuimos hacia el río, pues sí. Cerquita había un río, bueno, los chicos se bañaban desnudos, algunas chicas también, y de repente me cuento hablando, yo estaba sentado en una piedra, y un muchacho parado en bolas, hablando, y yo le hablaba a la altura de sus miembros. Entonces, fue una escena que fue complicada en un punto. Porque no hablaste con los dos. No sabía a quién referirme. Está bien. Bueno, qué bueno. No, pero sí, había mucho de eso. Yo también estuve con una chica desnuda hablando al lado mío y la verdad que fue rara. Sí, la no me impresionó es rara eso. La experiencia, porque uno está acostumbrado, ¿no?, a estas cuestiones de las que no se hablan, ¿sí? Que justamente es esto, como una persona desnuda hablando al lado mío y yo... ¿No te desconcentrabas? No. Charlábamos, yo qué sé, por ahí... Yo qué sé, alguna que otra mirada, porque creo que es normal y natural Porque no está, no lo vemos todos los días. Fue raro, fue rara la situación, más que incómoda. ¿Puedo opinar de esa situación? No. Estando enfrente y mirándolo desde afuera. Estabas muy lejos, Dari. Pero, ¿cómo nos imponen, no? Esto de no poder estar al lado de una persona desnuda, claro, charlando, ¿no? Que es algo tan natural, y estar pensando en qué le podés decir, como para decir, nos metemos mucho gusto. ¿Qué otra? Vos tenés otras para contar, Dari, así interesantes. Por ejemplo, no me acuerdo mucho yo ya. ¿Cómo? recordarme alguna y hubo un montón, la verdad. ¿Y en el fogón? ¿Qué pintaba así en el fogón? No, en realidad nosotros... ¿Alguien salió corriendo desnudo en el medio del monte? No. No, no hayamos visto, porque en realidad armamos como un fogón paralelo entre cuatro personas. Pero después ya vi que se fueron fumando a ese fogón, ¿eh? Claro, pero... No, pero fue sin fuego ese fogón que hicimos. Claro, fue sin fuego. Fue muy interesante, nos hemos reído. Fue el fuego interior. Claro, fue trabajar nuestro fuego interior y encontrarnos en este lugar tan lindo de la naturaleza. Y compartir, bueno, cosas que cotidianamente no compartimos. Y bueno, y todas esas cosas que, bueno, nos juntamos entre Leo, Víctor, Claudia y yo. Y bueno, no lo hemos disfrutado mucho, esos espacios. Pero no hay mucho para contar de eso tampoco, para alguien que no estuvo en ese lugar. Sí. Está mal lo que voy a contar, que a mí me causa gracia ya a la distancia. Estábamos en el micro volviendo y los niños jugando, yendo y viniendo por el pasillo, porque había madres con niños, por ejemplo Sol, que sí, estaba con su niño, y hubo un niño que salió corriendo y se cayó por las escaleras. Ay, no, qué malo que es. No sé, sí, no, yo era Juancito, pobre. A la distancia me río, pero... porque fue re gracioso, porque cayó medio como... Era como los dibujitos animados. Rebotaba por los escalones. Se escuchaba. Lo que más me causó gracia es que la madre le decía, te vas a caer. Y se fue la madre al baño, ¡tum! Se cayó el chabón, rodó, pero mal. Para demostrar que las madres siempre tienen razón. No, lo condicionó. Claro, le dijo, te vas a caer, y se cayó. Sí, si no hubiera dicho nada... Es respetuoso de la madre, entonces, podemos decir, porque le hizo caso. Sí, igual, claro. La verdad que el niño fue muy valiente, porque después de esos golpes que se dio, se levantó. Para mí asustado. Lo reprimieron porque no lloró. No lloró, se sentó en el... Camilo hubiera gritado, hubiera llorado, de hecho lo hace siempre, así que... Sí, igual al rato estaba corriendo. Sí, sí, no le pasó nada, por suerte, pero bueno, no, la verdad que eso no me causó gracia, Víctor. yo qué sé. Sí, cosas muy lindas. Conozcamos que estuvo muy, muy, muy zarpado, un re contra re super hippie. El encuentro. ¿En qué lo notaste? ¿Por qué lo decís? ¿Por qué? Por los chicos esos que andaban libres por la vida, desnudos, tocando los tambores. Yo con respecto a eso. Hablando de yo no tengo nombre, me impusieron esto que soy. Hubo uno que en la asamblea lo dijo. Sí. Hubo varios. Varios. Nos conflictó un poquito porque ya no sabíamos cómo presentarnos. Yo, mirá, me podés llamar Montaña si querés. Y después, ¿cómo te llamo si pusieron ese nombre? No se define como hombre, no se define como mujer, ni como otro género, no tiene nombre. ¿Qué es? Ente. Con buena onda, ¿no? Siempre, pero fue muy gracioso. Fue muy gracioso y a la vez, a ver, en un punto de... Algunas cosas a mí me hicieron pensar, tanto de las presentaciones de algunos chicos y chicas anarquistas y de los hippies del faldeo que viven ahí en Capilla del Monte. Hubo cosas que, bueno, sí, me han hecho pensar, y otras cosas que realmente me parece que son posturas que están muy cargadas de estructura. Como por ejemplo... Había como estas presentaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, muy muy libertario en el discurso y muy estructurado en la apertura hacia lo que nos pasaba a los otros, claro, y a las otras, que no podían... Entonces, como que las discusiones se cerraban en lugares muy muy chiquitos y no estaban abiertas a escuchar qué era lo que nos estaba pasando a todo un resto, que por momentos no lo podíamos comprender, no lo podíamos seguir. Y bueno, esto terminó haciendo una especie de corralito estructurado, con perdón de caballo. ¿Por qué perdón? No, sí, la culpa, ¿verdad? La culpa. Perdón, hijo claro. De puta. ¿En qué momento nos fuimos de las anécdotas? Sí. Yo voy a contar. Claro. Estando en Córdoba, ¿qué otra cosa podés tomar que no sea Fernet? Un té de peperina. Agua del río. Al agua del río. Mucha gente tomaba el agua del río y Darío decía, no, el agua del río. ¿Cómo vas a tomar el agua del río? No. Justamente de ese, de ¿no? ese río, de dónde venía el río, o sea, que venía de un balneario, no era agua de montaña, no tenía la suficiente velocidad para que las bacterias pasen de largo. ¡Wow! Y otras cosas, ¿no? Uno vivía en montaña, no. Claro, o sea, entonces, no es que me daba asco el agua de montaña, ni al revés, o sea... Yo tomé mucha agua de esa montaña. Yo también he tomado, pero digo, evitarlo por diferentes cuestiones, claro. O sea, en realidad no quería disfrutar los 3 días, no estar cagándome encima los 3 días. Los 3 días siguientes. Sí, no, seguro. Yo recuerdo domingo... mediodía, sí, ya el sábado se había acabado la coca y todavía teníamos Fernet. Entonces una persona muy, muy cebada dijo, domingo, 11:30 de la mañana, 31 grados, ¿qué puedo hacer? Igual eso habla de la mala distribución de la riqueza. Si se acaba la coca y queda el Fernet, hay algo que está mal. Y bueno, ahí un compañero dijo, vamos a remediar esto y a equilibrar el universo. Y preguntó, ¿dónde puedo ir a comprar? Y dijo, uno le dijo, por allá, andate a San Cristóbal. No, San Esteban, perdón. Esteban. Y bueno, le dijeron, subite a las vías del tren y camina 5 kilómetros, 31 grados de calor, domingo, mediodía. Eso es un alcohólico, disculpa. Sí, yo también pensé lo mismo. Pero bueno, todos estuvimos contentos cuando volvió y pudimos seguir festejando. Cuando volvió el compañero alcohólico, todos estuvimos muy contentos. Así que agradecemos ahí al compañero que se ha escapado. Ha caminado 10 kilómetros para conseguir el jugo del imperio para el Fernet. Así que nada. Lindo, fue un lindo encuentro. Y supuestamente, bueno, ya lo vamos a decir, pero parece que paría en Navidad. No, hay otro encuentro que me contaban las chicas y los chicos anarquistas, que va a ser en Bolivia, en La Paz. Pero va a ser una cosa más, un encuentro de liberación animal, este bien anarco. Ajá. En el monte, sin luz. ¿Y por eso se hace en Bolivia? No, ya lo vienen haciendo ellos, claro. Perdón. Chau, me voy. Discúlpenme. Manda la música, chao, Martín. No, manda la música. amigos, para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso, con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. Llega SSP Bailable, el artista que estabas esperando, Néstor en Bloque. Para todos, con alegría, con amor. Por eso les quiero decir, abramos los brazos. Para vos, que lo estabas esperando, llega Néstor en Bloque con todos sus éxitos. A todos los compañeros, decírselo de corazón. Ustedes saben qué tenemos que hacer. Traer problemas a los hermanos. Por eso le quiero pedir perdón y disculpas por las molestias. SSP Bailable, el mejor boliche de la zona esta. Con todo, todito de lo que pide la ley. Salidas de emergencia, patomicas entrenados con ganas de romperte la cabeza. Venta de estupefacientes clandestina. Baños separados para hombre y mujer. Ahora con puerta y mucho más. SSP Bailable, un lugar pensado para que vos y tus amigos pasen la mejor noche y se gasten la guita por la que se mata logrando todo un mes en una sola noche de descontrol. Cansado de funerales tristes. Cansado de funerales aburridos. ¿Cuánto falta para ir al cementerio? Como 4 horas. Qué mole. Cansado de escuchar siempre las mismas frases. Mi más sentido pésame. Te acompaño en el sentimiento. ¡Basta de sufrir! Salón de fiestas Tutti Frutti le propone una novedosa manera de despedir a sus seres queridos. Festeje sus funerales como corresponde. En Salón de fiestas Tutti Frutti le brindamos carnaval carioca, pelotero, show de magia, humoristas especializados en chistes de velorio y muchas cosas más para despedir a sus seres queridos como ellos se los merecen. Consulte por nuestro servicio especial para viudas alegres. Incluye show de strippers sin cargo. Salón de fiestas Tutti Frutti. Bueno, seguimos acá en Aguas Fuertes Rockeras. ¿No? Ya no es más rockera. ¡Ay, no! Nos cambiamos el apellido hace un año más o menos. ¡Ay, qué vergüenza! Vergüenza ajena, mira. ¿Cómo es ahora? Aguas Fuertes, a secas. ¿Se separaron? No, en realidad porque después del planteo anarquista que hemos tenido con esto de los nombres y demás, nos dimos cuenta que, bueno, Aguas Fuertes... Suena más Aguas Fuertes. Es como que nos representa un poquito más, ¿viste? Es más abarcativo. Sí, es más abarcativo. Es verdad. Más hippie. Es más hippie. El agua, la fuerza. Claro, el arte. El rockero te como que nos limitaba. Nos encasillaba. A tener que tomar cerveza toda la noche. Claro, ni daba. Y no da. Hablando de rockero, Dani, ¿te estás yendo a dónde? Me estoy yendo a Tandil. ¿Vas a ver la piedra movediza? Vamos a mover las piedras. Esa. Eso es rock, entonces. Eso es rock y nos vamos a ver al Indio Solari. Una invitación de un amigo. ¿Le vas a hacer un reportaje al Indio? Sí. Obviamente, ya tengo... ¿Lleva el grabador? Yo voy el grabadorcito, sí. El tema es que me vuelva con el grabadorcito. Yo voy a mandar en cana a un compañero del programa. Mariano... Sí, Mariano Zurita, compañero de acá de Aguafuertes, compañero de la radio, tiene a su hermano que es profesor del hijo del Indio Solari y no nos quiere conseguir una nota. Bueno, yo le voy así a decir... Así que, si está escuchando donde quiera que esté y que en paz descanse, no, porque trabaja, entonces te tiene que acostar temprano para descansar. Y la idea es que descanse tranqui, ¿no? Como si no, el otro día ir a trabajar como es un garrón. Va a ir muerto. Vas muerto. Sí, obviamente. Sí, por eso. Y ya que hablamos de muertos, vamos a agradecerle a los anunciantes de del programa, ¿no? Sí, bueno, y te comentaba que me voy a Tandil porque un amigo le sobró una entrada y hoy me llamó hasta antes de empezar el programa y me dijo: Dari, ¿querés venir a ver al Indio? Y digo: no tengo un mango. No te preocupes, yo te banco. Y ahí estaremos saliendo a la madrugada hacia Tandil. Y bueno, a compartir con 80.000 personas o más un hermoso recital que la verdad viene re bien. Dale, dale, manda un separador. Ahí Martín López nos indica. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Vamos a recordar antes de irnos que esta noche va a estar tocando ellos en Bifri. Esto es Colectora Barona, acceso este, Gran Jambel. Si quieren ir, la entrada es de 5 pesos. ¿Nos vamos para allá a ver a los chicos de ellos un rato? Estaría bueno, ¿eh? ¿Qué a hacen que, ellos? Rock. Tocan, hacen rock and rock. Rock and roll. Lindo, lindo, lindo. Que estuvieron en la fiesta de los 4 años de FM Moreno, claro, de la recuperación de esta radio, estuvieron tocando ahí a los compañeros, le agradecemos, porque no tuvimos programa para hablar de la fiesta, ya que salió un refrito la semana pasada. Agradecerle a los chicos de ellos, a Gastón, que vino a hacer un poco de folclore, a Pablo Merletti, que vino con toda su trova, y mandarle un abrazo, que viajero que anda quién sabe por dónde en este momento. Claro, que estuvo en el encuentro acá en Córdoba, también estuvo Pablo y su pareja, que no recuerdo Vero, el nombre. Vero, Verónica. Vero. También a Facundo, nuestro compañero, Facundo Mestoy, que estuvo tocando con Pau y con Fabi, estuvieron haciendo unos lindos temas. A los chicos de Más Caravana, que le pusieron toda la onda y se bancaron todas, porque la verdad que arrancamos muy tarde y tocaron muy tarde, y sí, la verdad que fue muy lindo, muy lindo. Y un saludo muy especial a la gente del Rastrillo, que se juntó especialmente para tocar. Tocaron 3 temas, fue una sorpresa enorme, y bueno, fue un festejo completo de los 4 años de la radio. Fue una sorpresa para todos. Para todos. Fue una sorpresa muy, muy linda. Y la verdad que fue un lindo regalo de parte de ellos. Y bueno, también a Oscar Rayo con su compañero, que estuvieron haciendo un poco de rock and roll también. A los chicos de Meta Negra y Semifusa, que estuvieron bailando y hicieron un show increíble. No es por quedar bien, pero me encanta esa banda, iba a decir. La Murga. Esa Murga. Sí, sí, en serio, en serio. Y bueno, para el Cachetazo también me gusta. A todos los compañeros y compañeras que pasaron por el programa especial de todos los programas, a los chicos del taller de radio que fueron tempranitos a trabajar junto a Ney, junto a Jorge, junto a María, a la gente que estuvo en la parrilla, a la gente que estuvo en la puerta, dicen que estuvo en la barra, un parrillero, todos los que nos ayudó. Había un parrillero hermoso. ¿Leo? Leo creo que era. Ah, sí. Bueno. A toda esa gente, la verdad la pasamos muy lindo y es para repetir. Es para repetir porque. El chorizo, sí, cayó mal. Creo, una hermosa fiesta. Creo que se están echando cepillos por acá. Sí, eso se llama autobombo en Argentina. Una fechita más y nos vamos retirando ahí. Mañana Varieté Buscando va a estar realizando justamente una Varieté donde va a tocar la López Pereira, ¿sí? Va a haber percusión, ensamble coral, proyecciones, teatro y muestras de fotografía, la entrada de esa conciencia, la barra económica. Los esperamos, dicen los chicos. El lugar es Machado 1070, 5 cuadras de la estación de Morón, allá para colaborar con los chicos de Buscando Organización Social, que están trabajando en Morón con los chicos en situación de calle, un laburo muy lindo lo que hacen y también están laburando mucho en el transformador. Así que a todos los compañeros un gran abrazo y ¿Quién sabe? Por ahí nos daremos una vuelta por ahí. ¿La conciencia es por anticipada o en la puerta? Creo que dejas la conciencia en la puerta, claro, y creo que cuando te vas te dan dignidad. A la mierda. Porque como no se consigue, ¿eh? Pero no te quedas sin conciencia, pero te llevas un poco de dignidad. Oh. Pero a ver, podemos discutir un ratito, creo, claro, que no tenemos tiempo para esto. Así que un largo debate. Agradecemos a Neida Luz Rodríguez que estuvo acá colaborando con la columna musical. Gracias, Ney. Gracias a ustedes, un programa muy lindo. Feliz noche. También agradecemos a Sol que vino a charlar con nosotros de este encuentro reflexivo. Y recordándonos la charla, Sol. Bueno, gracias a ustedes también. Mañana en Ate Moreno, en el Zoom, a las 7, estamos dando unas charlas de capacitación sobre género. Y este sábado viene Marcelo Romano, que trabaja en Decidir, va a hablar un poco del perfil del hombre violento. Ajá. Así que el que quiera participar, y igual siguen los encuentros. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Ya son las 0 horas. Así es. Ay, che, qué lindo que es estar acá, ¿eh? Viste. Lástima el calor. Sí. Agradecemos como siempre a Martín López en la operación y puesta en el aire. Martín, totalmente agradecidos. Ya no te podemos decir más el pulpo Paul Martín López porque... Era hora. Ya. Era hora, está bien. También agradecemos... Ya te vamos a buscar un nuevo. Agradecemos a Cristian Vecchio, ahí del otro lado de la pecera. Mandamos un saludo a nuestros compañeros Vanina Vargas y Mariano Zurita. Sí. Y bueno, estuvimos acá en el piso, Víctor Castro, Neida Luz Rodríguez, Sol. Serviol. Ay, ¿cómo es el apellido? Serviol, con C y B corta. Ay, va. Darío Bastardo. Ese soy yo. Ese sos vos. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, cuando nos encontremos acá en FM Moreno 90.1 Radio Recuperada. Hasta la semana que viene. Nos despedimos con Dari, vos que elegiste la música. Algún tema del indio me parece que es, ¿no? Porco Rex.